Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y debo decirles que hoy día tenemos un programa muy especial. Bueno, no especial porque vamos a cambiar de tema, sino especial porque tenemos nuevamente con nosotros de regreso al conductor de este programa, nuestro hermano Raúl Medina. Bienvenido, hermano Raúl Medina. Muchas gracias a quienes están en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo en este día, para iniciar una nueva conversación, un nuevo diálogo, una nueva entrevista, un nuevo desafío. La verdad que hemos venido durante este trimestre descubriendo algunos personajes secundarios que cuando uno los estudia no son tan secundarios. Así es, justamente. Y sabe, Horacio, yo quisiera agradecer a Dios realmente porque ha sido bueno conmigo y también a una cantidad de hermanos que han y amigos que han orado. Yo creo que hay muchos de nuestros auditores que han estado orando. Y Dios ha respondido. Gracias. Estamos aquí como para iniciar. Esperamos quedarnos un tiempo más por estos lados. Y también tenemos que agradecer al pastor Cristian Valdés, que gentilmente nos acompañó durante su ausencia, de manera que un cariñoso saludo para él, y ya él forma parte del equipo aquí de Diálogo Bíblico. Y quizás vamos a tener que recurrir a él en algún momento. ¿Y quién lo dice? Yo decía, si en algún momento yo tengo algún problema, ya sé a quién recurrir. Ya sabemos. Así es que, bueno. Vamos entonces, ¿qué le parece el tema de hoy? Claro, sabe, Horacio, ¿sí? Hay historias que uno la verdad no le gustaría que quedaran registradas, pues son historias que que molestan un poco. Yo creo que David no se sentiría, si estuviera en este momento con nosotros, no se sentiría muy cómodo. Sí, porque es una historia que lo delata en una faceta bastante incómoda. Y más aún cuando uno dice, pero ¿por qué no lo entendió? ¿Por qué no dio otro giro? La verdad las cosas es que el personaje que vamos a ver, Horacio, es Urías, pero lamentablemente tenemos que tomarlo con quien estuvo al lado de él y que fue justamente quien lo llevó a demostrar quién era Urías realmente, porque eso es lo interesante de la conversación de esta semana. Exactamente, bueno. Tenemos que decir que no podríamos estudiar la historia de Urías sin considerar la historia de David. Porque y la historia, aquí hay un triángulo que se formó entre David, Betsabé y Urías. Ajá. Y creo que alguien me dio una ilustración muy interesante. No lo había pensado de esta manera. El pecado es como la anestesia. A veces nos hace perder el sentido, no sentimos tampoco dolor ni nada, pero cuando se pasa el efecto de la anestesia, ahí viene el dolor, ahí se da cuenta. Y por bastante tiempo David estuvo anestesiado. Exactamente. Porque no se dio cuenta lo que estaba haciendo, no sé, es algo totalmente ilógico lo que sucedió. Ilógico desde un punto de vista, pero desde el punto de vista del pecado no lo es. No lo es, siempre tiene una consecuencia. Exactamente. Interesante, Horacio, porque la ética cristiana no depende de la situación, de lo que está pasando. Esto de comprender qué es lo que es bueno y qué es malo, la verdad que no está en uno. Si uno no recurre a Dios como ser humano, va a ser muy difícil discernir entre lo que es bueno y malo. Claro que sí. Porque puedes encontrarte en algunas situaciones que son difíciles a veces. Y cuando uno entra, como que tiene que seguir avanzando y llega a situaciones realmente insospechadas, porque no solamente abarca a la persona, sino empieza a tomar el círculo de la familia, de los amigos, y en este caso hasta de una nación completa. Exactamente. Hay quienes piensan, no, lo que yo hago, bueno, nadie tiene que meterse porque yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero y nadie tiene que importarle. Pero no piensa que cualquier decisión que nosotros tomemos estamos involucrando a otras personas. Claro. Y a veces la estamos perjudicando. Y así sucedió en este caso, porque el primero en sufrir el resultado del pecado de David fue Urías. Luego, el niño que nació de David y Betsabé. David pierde credibilidad en su familia. Y así empieza a extenderse. Es como cuando una tira una piedra al agua y empiezan las ondas ahí. Entonces, a crecer. Exactamente. A crecer. Entonces, nosotros tenemos aquí que hubo violación, asesinato, pérdida de vidas en una rebelión, tenemos que considerar que el pecado tiene graves consecuencias, aunque generalmente uno no lo ve así. Y el enemigo, lógicamente, que no lo presenta de esa manera, lo presenta como alguien, como algo agradable, algo que nos va a dar satisfacción, algo de lo cual vamos a poder disfrutar. Y generalmente el pecado lo asociamos con libertad. Somos libres de hacer lo que queremos y yo puedo hacer lo que quiero porque yo soy libre. Pero cuando vienen las consecuencias, ahí me doy cuenta de que no era tan bonito como, claro, como lo pintaban. Estaba pensando, Horacio, ¿sí?, en el centro del estudio cuando se habla allí de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Sí. Y agrega, y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Por qué este texto está en el centro de la conversación? Porque la verdad, las cosas que si uno no ama a Dios, va a desvirtuarse las ideas, los propósitos, hacia dónde apunta uno. Sí, si claro, no ama a Dios de todo corazón realmente, sí, y no ama al prójimo. Porque si David realmente hubiese amado a este prójimo, no habría hecho lo que hizo con él. Pero hay un detalle que está en el capítulo 11 de 2 Samuel, que el autor al escribir coloca algunas cositas que hacen una crítica muy fuerte al rey David, porque David es un rey que tiene el poder, que tiene la autoridad, y al parecer en la época en que estamos nosotros situados ahora, sí, la historia, el rey podía hacer cualquier cosa y no era considerado malo, pero un súbdito si lo hacía era terriblemente malo y era castigado. Nadie podía juzgar al rey. El rey podía juzgarlo a todos. Podía hacer cualquier cosa, claro, por eso que como que quedaban las cosas así media en oculto. Pero mira, hay un detalle, ¿sí?, que está en el versículo 1 del capítulo 11 de 2 Samuel, donde dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y fíjate que el relato dice que él no salió. Por eso te digo yo que aquí hay algún desliz, sí, de una crítica muy fuerte que se le está haciendo a David. Y dice, salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, no fue él, junto a sus siervos, y todo Israel y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá mientras David se quedó en Jerusalén. Es un detalle bien interesante porque ¿qué hacía David cuando podía haber estado perfectamente con...? Y la verdad es que creo que va más allá de que podía, debería estar, porque así era, siempre el rey estaba delante de sus tropas, él era el que llevaba las tropas a la batalla, a la victoria, eso se esperaba siempre, el rey tenía que ser el que llevaba su batalla. Líder que debería haber estado, ¿no es cierto?, delante de ellos. Ahora, el versículo 2 te denota otro aspecto que es muy también decidor en este sentido, porque dice: un día al caer la tarde, o sea, esto era repetitivo quizás para él, mientras el resto estaba incómodo en carpas, durmiendo a la intemperie, mientras estaban luchando, el rey estaba en su lecho, dice, y era de tarde. Después de una siesta, de una confortable siesta, se levanta a tomar el aire de la tarde ya, la brisa vespertina. Estaba cómodamente en su palacio, mientras sus súbditos estaban matando. Esto enseña algunas lecciones, Horacio, que la ociosidad, el relajo, te puede llevar a cosas realmente terribles. Así es. Puede irse justamente quizás a dónde con esta situación, porque el rey descansado mira, no lo veo preocupado de la guerra, está preocupado de otras cosas. Yo creo que él estaba tan seguro de la victoria, Que a lo mejor encontró hasta innecesario que él fuera. ¿Para qué voy a ir yo si esto es tan fácil, lo van a tomar? Y así que ¿para qué voy a gastar tiempo, de mi valioso tiempo? Sí, se quedó él ahí. Pero, por otro lado, tú en la historia que se empieza a relatar después, empiezas a ver que David comienza a usar su autoridad Y la usa de una manera muy grotesca, por decirlo de una manera, porque comienza a dar órdenes en el sentido de que comienza, digamos, con esta situación puntual. Él está en el terrado de la casa, ve a esta mujer, la trae a su casa, y de allí comienza toda una historia que va a ser nefasta, la verdad que es terrible. pero luego comienza él a dar algunos pasos que son, primero, la palabra envía, ¿no es cierto? La palabra Esta palabra que indica acción. Acción. Y se repite bastante, ¿eh? Y se repite bastante. Porque primero David envió a Joab a pelear contra los amonitas. Claro. Después él envía a buscar a Betsabé. Claro, todas son órdenes. ¿Sí? Exactamente. Son órdenes que van de alguna manera mostrando que David está haciendo uso de una autoridad que está traspasando los límites realmente de un rey consciente, de un rey que debería haber sido servidor de su pueblo. Pero sabes, fíjate que resulta que aquí quizás podría haber usado, y el rey de hecho tiene que usar su autoridad en muchas oportunidades, pero podría haberla usado para bien del reino. Cuando él se olvidó de sus súbditos y empezó todo a girar en torno a él, mi satisfacción, lo que yo quiero, lo que me gusta, ahí fue donde David desgraciadamente se olvidó de Dios, porque empezó a girar todo en torno a él. Por eso que él envió a buscar a Betsabé, porque quería satisfacer sus deseos. Y luego, prosiguiendo con esta palabra, envía, Betsabé le envió el mensaje acerca de su embarazo, que ella estaba embarazada. Y ahí comienza todo el problema de David. Porque recordemos que cuando había un adulterio, los dos tenían que morir. Y en este caso, David y Betsabé debían ser apedreados, debían morir los dos. Entonces, lógicamente que Betsabé también, al saber que estaba esperando un hijo, le manda a decir a David, bueno, haz algo, porque si no los dos estamos perdidos. Y ahí David empieza a fríamente a tramar lo que va a hacer. Que cómo salva la situación. Justamente. Y ahí donde se enreda realmente, porque fíjate que cuando uno entra en una situación de este tipo, como la de David, no hay una salida. Si uno no confiesa enseguida, no hay una salida. Entonces empieza a buscar otra salida, que también es un engaño, que también es una mentira, que también es un error. Bueno, generalmente sucede así. Una mentira nos lleva a otra mentira mayor. Claro. Y así, y nos vamos enredando en mentiras hasta que ya después no podemos salir. Porque lo primero que se le ocurrió a David fue traer a Urías para que Urías estuviese con Betsabé y así decir, no, el hijo de Urías. Claro. Entonces ya ahí se salía del problema. Pero no contó con que Urías era un hombre íntegro, y tenía, y en ese sentido, él, sus problemas se le acrecentaron, no se solucionaron. Bueno, este es un tema que vamos a seguir conversando durante la semana. Queremos agradecerle porque ha estado con nosotros. Mañana nos vamos a encontrar. Que el Señor los bendiga en este día. Muy bien, ha sido grato su compañía. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente y será hasta mañana.